Efectivamente, nosotros fuimos despachados a las 16:35 horas aquí a Villa Esperanza, calle Pacífico. Al llegar al lugar nos encontramos que se trataba de un incendio ya en fase libre de combustión en el inmueble central de esta cuadra. Transcurriendo los minutos, la alta carga calorífica, alto material combustible, lamentablemente afectó a la vivienda, ¿no es cierto?, que estaba a un costado desde donde se origina este incendio. Posteriormente, la acción del viento, del fuego, deriva a que también se ve afectado un tercer inmueble. Ya, los daños que en estos momentos podemos decir, básicamente en la casa que da inicio a este incendio, en un 100%, tenemos otro inmueble afectado con un 20%, y en el inmueble que estamos ahora trabajando, en un 70%. Lamentamos profundamente que se hayan visto afectados tres inmuebles. Bomberos rápidamente concurrió al lugar. Muchas veces nuestro material que tenemos es bastante mayor, entonces cuando hay vehículos, cuando hay cosas que obstaculizan este tipo de pasajes, nos genera bastante complejidad.